¿Y las palmas dónde están? Y las palmas no las veo. El que no hace palmas tiene roto el sonajero. ¡Cumbia peposa! La vagancia que no baila otra cosa. Esto es para cumbieros de toda la Argentina, también del mundo entero. Y con las manos bien arriba dice: palmas arriba, palmas arriba. El que no hace palmas manda la requisa. Esta es la danza peposa que pide la vagancia que no baila otra cosa. Esto lo bailan los vagos, se escucha en todos lados como agitan los barrios. También del mundo entero. ¿Cómo dice? Esta es la danza peposa que pide la vagancia que no baila otra cosa. Esto lo bailan los vagos, se escucha en todos lados como agitan los barrios.